Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo. Jesus. This is Judas. Muy buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio. Recordando y volviendo a traer al programa nuestra sintonía habitual de hace unos años, en otra versión de ese Antinino The Wall, que bueno, pues ha marcado parte de la trayectoria del programa y que en esta sexta temporada vamos a volver a ella. Tenemos aquí en el estudio de Radio Manises a Óscar Puchades. Buenas tardes a todos. Carlos Miralles. Hola, buenas tardes. Y también tenemos a Raúl Cuello. Muy buenas. Mandamos un saludo y un abrazo a Leo Catalán, que está recién operado de la rodilla. Uh-huh. Igual está ahora mismo operando en este eso momento. Es somos tan buenos amigos que ni le hemos llamado, ¿eh? Sí, yo le he llamado tres veces, pero no me lo cogía, o sea que igual está no, estará todavía pues con el tema de la operación. Convaleciente, sí. En fin, ya os seguimos informando, no es nada grave. Estará con nosotros la semana que viene. Y bueno, hoy es el tercer programa de esta sexta temporada, como decía, en Radio Manises, en el 105.7 de la FM, aunque tenemos una cantidad de seguidores importantes a través de Internet. Pregunta a la gente, ¿cuántos oyentes tenéis? Bueno, pues si os vais a la página de iVoox, que es donde solemos colgar los audios en el formato de podcast del programa, podéis ver que alrededor de 700 descargas hay del programa cada semana. Con lo cual, pues es una cantidad importante de gente. Flipo hasta yo. Que tiene que. O sea, que nos sigue y que cada semana se tiene que meter en internet e ir a buscar y descargarse el programa. No es que vaya con el coche y la sintonice, no. Es gente que está ahí detrás todas las semanas y que, bueno, 700 personas, sobre todo seguidores de U2, que se molestan en seguirnos, es una cantidad importante. Más luego la gente que nos escucha desde aquí de Valencia, por la zona de Manises, fundamentalmente, que es donde está el área de. De influencia, ¿no? De radiación del... ¿Radiación? Radiación, ¿no? Bueno, en cualquier caso, muchas gracias a todos. Sintonía, desde luego. Sintonía. Tampoco sería sintonía. Bueno. Es que la palabra no me salía. De alcance de la emisora. Exacto, algo así. Ahí está. Pues nada, una semana marcada pues por rumores, por noticias que vuelven otra vez pues a sacar a relucir que el nuevo disco de U2 puede salir en el 2011, anuncios de nuevos conciertos y sobre todo también por la ausencia de noticias de la banda. No sabemos ahora mismo dónde están, si están metidos en los estudios grabando lo que les quede para el nuevo disco o descansando de la gira. También seguramente estarán en eso, ¿no? Descansando, desconectando un poco de la gira, porque han sido 22 conciertos muy más duros, la lesión de Bono que arrastró, claro, lleva tiempo sin seguro, parar Bono. Seguro que Mónica ha estado a que le hagan una buena revisión. Ah, seguro. Y le pasó a Larry a que cambiase la sangre, ¿no? Los tatuajes. Era Berlín, era Berlín. Y bueno, pues de todo eso vamos a hablar en las noticias con nuestro amigo Raúl. Como decía nuestro amigo Javier, pocas, pero bueno, han sido intensas las noticias que ha dado U2. No de la banda en sí, lo que decís, que no sabemos dónde están, pero bueno, entre ellas pues una nominación más de U2. ¿Cuántas nominaciones habrá tenido U2 a distintos premios? A lo largo de su historia, miles. En este caso los premios Billboard Touring 2010, que se entregarán el próximo 4 de noviembre en Nueva York. Estos premios se otorgan en base a las cifras alcanzadas en diversos aspectos relacionados con las giras musicales de octubre de 2009 a septiembre de 2010. Entre ellas, pues nominaciones de U2, la recaudación, como no, si es la mayor gira de la historia, compitiendo con AC/DC y con Bon Jovi. En función del número de entradas vendidas, hablo de memoria, 3 millones creo ya de personas han visto U2. Y Top Manager, que esta le gustará al Paul McGuinness. Y ahí están. Veremos el próximo 4 de noviembre pues si obtiene algún premio. Luego, pues se hizo oficial 2 conciertos más en África, concretamente en Sudáfrica, en los estadios que se crearon con motivo del Mundial de Fútbol en Johannesburgo y Ciudad del Cabo. Tocarán concretamente en febrero, a mitad de febrero. Y todos los rumores apuntan a que si se venden sold out, pues habrá una segunda fecha en cada ciudad. Mm-hmm. Con lo cual, pues la habría. La pregunta era hoy, ¿no? Empezaba hoy, si no me equivoco. Sí, empezaba a partir del. El 23, sí. Pero para los socios, pues, un par de días antes, ¿no? Supongo que hoy. Sí, seguro que alguno que escucha el programa ya tiene. Ya la tiene, seguro. No lo sé seguro, pero. Si alguien la tiene, que llame, por favor. La verdad es que es. 96-153-1634, y decirlo en directo. Y que se haya comprado la entrada para Sudáfrica. No creo que tengan valor para ha habido altas negociaciones a nivel Sudáfrica, pero bueno, sigue ganando Sudamérica de momento. Pues bueno, la verdad que es un destino muy atractivo el de Sudáfrica. Yo me quedé con la espinita porque iba a ir a la final del Mundial, me quedé que no pude ir por tema laboral y la verdad, pero bueno, me sigue atrayendo más Buenos Aires, entonces ahí estaremos. Bueno, el que vaya a Sudáfrica tiene que con la camiseta de España. Que es nuestro estadio, el de Johannesburgo. Sí, señor. Sí. Además, las entradas súper baratas, porque la más barata vale 16, más o menos al cambio, aproximadamente 16 euros. La pista vale 40, cuando aquí valía casi 60, y la más cara vale 69 euros. Es un regalito. Bueno, la Redson, que no sé si ahí existirá, pero bueno. Los vuelos están por 700, para que quieras saberlo. Uh-huh. 700 euros más luego el alojamiento, pues. Sí, no, hablamos de 1000 y pico euros tranquilamente. Uh-huh. Y se preguntaba la gente por qué va U2 a Sudáfrica, qué sentido tiene hacer una parada con una gira que les cuesta casi medio millón de euros al día. Y sobre todo casi desplazar no. La garra allí. Cada dos. ¿Tú ves más o menos el tema del transporte marítimo? Hombre, a ver, en cualquier modo habrá que cogerla, si coge la de aparte de Oceanía o de Estados Unidos la tienen que trasladar allí. O sea que, pero bueno... les va a dar igual traerla de Australia y dejarla en Bruselas o en Estados Unidos que llevarla a Sudamérica. A Sudáfrica. Esa es la clave. Igual. Esa es la clave porque comentaban, claro, que terminan en Australia y tienen que ir vía barco, lógicamente vía marítima, claro. a Sudamérica. Entonces hacen escala en Sudáfrica, les pilla de paso un par de conciertos, la media en conciertos de recaudación, ojo. Ten en cuenta, la gira cada dos días le cuesta $1,000,000 a U2. Uh-huh. Pero cada concierto recauda en unos 7-8 de media. Entonces hacen ahí 4 conciertos, 4x8, 30 millones de euros, tienen el viajecito pagado. Sí, sí, tanto. Y para seguir super veraneando en EC. Entonces eso tendría bastante sentido. Sí, sí, claro, tanto. Tendría bastante sentido para, pues eso, el que pararan en Sudáfrica, pues claro, dicen que hacen ahí en África, porque recordemos que la última vez que U2 actuó en Sudáfrica fue, bueno, la primera y la última. Fue el tocaron dos veces, en Cape Town y en Johannesburgo, ¿no? Dos veces, en marzo del 98. Sí. La última vez que se tomó con Mofo, que fue el final del Pomar. Sí, la última vez que se tocó Mofo en directo y alguna canción más. Sí, la señora mujer y demás. La duda es si permitirán bubucelas en ese estadio, pero bueno. Ya os informaremos si permiten bubucelas. Bueno, seguro que algún españolito hay por allí. Hombre, mientras que no haya gente con tapones en los oídos, pues claro. Mira. Pues, eso sí que creo que habrá más, ¿eh? Estos extranjeros son un poco raros. Luego ha salido un rumor, bueno, un rumor no, es cierto, la tienda Amazon en Inglaterra y en Japón tienen en catálogo un nuevo lanzamiento de U2 en vinilo, previsto para el 22 de noviembre. Yo de momento no sé nada de ni rumor ni confirmación de la discográfica. pero que esté en Amazon y que ya también lo ofrezcan en Alemania, que ya esté en el top de ventas. ¿Ya? Sí, y no, ni ha salido en Odds.com ni nada. Y bueno, le comenta, se llama... Way the way que en América. En Europa. En Europa. Y bueno, de momento, de todos modos, el manager Paul McGuinness, el manager de U2, ha comentado al Irish Times que U2 tiene previsto sacar nuevo disco antes del inicio de la gira en Norteamérica, antes de mayo 2011. No sabemos si esto va a ser un extended play, un EP, que dijo Alan Clinton en su día, o va a ser, pero bueno, no sé. Bueno, todo indica que parece que sea un EP, como tú dices, de varias canciones en directo. Que de... no sean cuatro, por favor. Que se tiren al rollo y pongan alguna más. Porque, coño, son cuatro. O sea, Wake Away de América, cuatro. Son muy buenas, sí, pero son cuatro, hostia. Cinco o seis. Exacto, venga, va. Se estiren un poquito, que les da igual. Yo creo que serán canciones de en directo de la gira. No sabemos si alguna de las nuevas podría ser en versión directo. Ojalá, ya preparando un poco la promoción de lo que será luego el single del nuevo disco, que viendo fechas debería aparecer en febrero o marzo. Si el disco sale en abril, mayo, dos meses antes ya tendría que estar el single. Con lo cual, dentro de poco, pues ya vamos a empezar a hablar del nuevo disco. Teóricamente, titulado Sons of Axton, que es el que hemos hablado durante todo este tiempo, que sería una continuación de No Line on the Horizon. Ya veremos. Bueno, y tenemos una última noticia. Aunque vamos a hacer un viaje a clase en el tiempo. 21 de octubre del año 2000. Una noticia que apareció en Sling que decía... que el domingo 29 de octubre a las 7 de la tarde tendrá lugar en la FNAC de Valencia la presentación del nuevo disco, que estará amenizada con vídeos de la banda. Esta información nos la ofrece Francisco Javier Vara y deja su correo por si alguien está interesado en ir. Y creo que tenemos al teléfono a alguien que sí que estuvo interesado en ir. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Don Rafa Gallar. ¡Hombre! Uno de los fundadores de U2 Valencia. El mismo que Visicaza. Buenas noches a todos. Buenas noches. Esta es una sorpresa para Javi, que no se lo esperaba. No, lo llama esta mañana para que entrara esta tarde y dice que no podía. La semana que viene. Es que ya tenía otra petición. Sí, me la has puesto muy fácil, Javi, Nada, Rafa, cuéntales un poquito cómo empezó todo. Pues así como vosotros lo habéis contado y como Javi lo ha dicho, acudí a la cita de Aznar con Javi, nos conocimos allí de hecho y pues ahí a partir de ahí, pues hasta el día de hoy. 10 años han pasado, se ha creado U2 Valencia, una de las páginas más importantes, aparte de todo el movimiento que hay aquí en la zona, y todo sin duda gracias a Javi y a todo su empeño y a toda su historia. Yo, desde mi parte, muy orgulloso de haber estado en el inicio, de haber estado siempre que he podido al lado del club. Sí, porque sigues estando allí, claro. Sí, sigo estando. Uh-huh. Y como le dije a Javi esta mañana, ojalá y mis ocupaciones me permitieran disponer de más tiempo libre para poder estar un poquito más con vosotros y con el grupo. Pero bueno, es lo que es. Procuro estar siempre, de hecho, en las ocasiones más importantes. Bueno, estuviste también en el primer programa de Vértigo Radio, ¿eh? Uh-huh. ¿Se corta? Hola. Se ha puesto nervioso. Bueno, cuéntanos, Javi, mientras tanto, mientras recuperamos la llamada. Bueno, si queréis. Bueno, sí. Hombre, claro, como se ha puesto nervioso, Javi. No, es que precisamente una de las nuevas secciones del programa era, pues eso, analizar durante los próximos programas hasta final de año, pues un poco la historia de lo que ha sido U2 Valencia y Vértigo Radio. Y bueno, pues obviamente Rafa forma parte de la historia porque estuvo desde el principio y fue uno de los que acudió a esa primera quedada en FNAC en octubre-noviembre del 2000, hace ya 10 años. Y bueno, básicamente es eso, como habéis visto en el foro se puso un anuncio en Sling, al cual también tenemos que agradecer porque sin ellos tampoco estaríamos aquí, a u2sling.com. Y bueno, a través de su página web, de Mikel, del foro, pues publicaron la nota del encuentro aquí en Valencia. Allí nos conocimos Rafa y yo, creo que ya estaba por ahí. Sí, estoy aquí. Y bueno, exactamente, me acuerdo que llegamos cada uno por su lado, vimos el vídeo y al terminar el vídeo nos quedamos ahí un poco mirando a ver, porque no nos conocíamos obviamente. Y ya, pues, obviamente cuando quedaba poquita gente ya nos encontramos y ya pudimos hablar. Y él me comentó que era socio en una discoteca en Picassent, que por aquel entonces se llamaba Estrago. Correcto. Y que, bueno, que podíamos montar una fiestecilla de U2, porque iban a sacar el All That You Can Leave Behind. Y bueno, entonces tampoco, no había apenas internet, no teníamos muchos medios, montamos la fiesta. ¿Y cuánta gente acudiría de fuera de Picassent a la fiesta de U2? Al primer concierto, yo creo que... No, a la primera fiesta. No hablo del concierto de con Exit. La primera fiesta... Vale. La primera fiesta estuvo bastante bien. Yo creo que unas 200 personas podría ser que llegáramos a congregar. Pero bueno, 200 personas ya cuando venía la música de habitual de la sala. Pero en el momento que se puso U2, tampoco éramos demasiadas, ¿no? Porque... Pero aquella noche estuve... Si no recuerdo mal, estuvimos toda la noche... Porque estaba yo en cabina, si no recuerdo mal, toda la noche pinchando U2. Estuvo toda la noche pinchando. Fue una de las últimas sesiones de DJ que... Sí, creo recordar que sí, pero coño, hace... Perdón. Perdonado. Hace 10 años de ello y han pasado muchos fines de semana. Yo y me mucha fiesta, por medio. Rafa. Y tengo las neuronas un poco. Dime. Aún conservo esa camiseta. Es Carlos. Esa era otra fiesta. No, pero todas las camisetas que hicimos en las posteriores fiestas, aún la tengo, ¿eh? Carlos también desde los... Yo de los añejos. Inicios. Era la del dibujo que nos hizo... Aitor de Slim. Aitor de Slim, sí. Correcto, esa es la fiesta de la del 2002, la buena que es donde vino Exit, pues yo, y de la que hablaremos al final del programa. Ajá. Yo todavía tengo alguna sin estrenar, que por cierto, Javi, te la dejaste en la última fiesta. Vaya. Bueno, como tenemos que volver excusa, a Picassent, excusa. Como tenemos que volver al Bora, pues ya la recuperaremos. Tengo tu limón, ¿eh? Ah, es... Ostras, verdad. Mira, es verdad. El limón. Rafa, nada que... Pues nada, un abrazo, Rafa. Que vale, muchas gracias que ha sido parte de la historia y bueno, y lo sigues siendo. Y lo sigues siendo. Por supuesto. Gracias por acordaros de mí. La verdad, muy contento de haber estado, de haber participado un poco mucho en eso. No hables en pasado, que seguimos. Y después, pero yo cuento lo que... Hay que hacer un poco balance. Se trata también de eso. El futuro es muy incierto y con un grupo como este, Dios sabe dónde vamos a llegar todavía. Pero mirando para atrás, después de haberme llamado esta mañana, echaba y me acordaba el viaje que hicimos, la gira de los tres conciertos con el Barabús, las noches de hotel. Es que han sido durante 10 años cosas muy, muy bonitas que te ponen. Sí, espera. También montaste el autobús a Barcelona para la Asian Tour. No sé si te acuerdas que conseguimos las entradas ahí en la librería Crisol o algo de eso. Y las colas que hemos hecho, sí. Han sido muchas experiencias, todas muy, muy bonitas, y que dices, coño, ¿otros 10? Pues claro que sí. ahora que tenemos móviles y internet. Las iremos recordando en otros programas, ¿vale, Rafa? Venga, chicos, un abrazo para todos, un saludo a la audiencia y hacia adelante. Un abrazo, Rafa. Hasta luego. Venga, chao. Bueno. Y bueno, ya terminando con las noticias, mucha gente se pregunta qué pasa con la remasterización de Actum Baby, porque si van a sacar nuevo disco, si van a sacar ahora el Wide Awake in Europe, ¿qué va a pasar? El año que viene se cumple el aniversario del... Sí, el 20 Actum aniversario del Actum Baby. ¿Qué pasará? Yo creo que lo sacarán, no sabemos muy bien en qué mes. Teóricamente iba para febrero, pero... Les ha pillado el toro. Sí, no sé. Disco más, nuevo, Wake Away, y Atom Baby... Lo tienen ya preparado. Ya. De todas formas, obviamente el próximo año lo vamos a recordar al Atom Baby, porque ha sido uno de los mejores discos de U2. Y hoy también nos vamos a acordar de él, pues poniendo uno de los temas que nos gustaría que sonara en directo. Ya no solamente en un concierto de U2, sino también en una fiesta de tributo. Uh-huh. Así que vamos con Acrobat. We'll be right back. estamos de aniversario. ¡Felicidades! Bueno, de nuevo a la carga con la agenda de U2. A ver qué nos traes esta semana. A ver qué nos traemos esta semana. Este sábado, día 23, en el Centro de Evento de Oz, en Santiago de Chile, en el barrio Bellavista, el grupo Lemon deleitará un concierto y algo especial para el grupo, puesto que hace su noveno aniversario como formación de banda, Lemon. Así que muchas felicidades para... Muchas felicidades desde aquí. Para Lemon recomendamos, una, pues bueno... Una gran banda. Una gran banda. Podéis encontrarlos en YouTube. Impresionante. Buscarlos por ahí y fliparéis con los vídeos de los conciertos. Luego también en el foro han subido un disco, no de versiones, sino de música propia. Que yo pido perdón porque todavía no he tenido tiempo de escucharlo, pero sí, prometo escucharlo y la semana que viene opinar sobre él. Y vamos, estoy convencido de que sonará muy bien, porque haciendo versiones de U2 yo creo que son de los mejores. Sí. Hay una cosa sobre, hablando de Lemon, que nos han adelantado los temas que van a tocar en este concierto es Night and Day, Mercy, Stand Up Comedy, que es una de ellas, y el concierto se graba el audio y esperamos pues que tanto como nuestro amigo Rodrigo como Andy. Grupo, como Andy, que nos pasen a ver si nos pasan, escuchamos el audio aquí en Vertigo Radio. Ya os lo pondremos. Eso es. Bueno, el grupo de Hype tendrá un tributo el viernes día 22 de octubre en la Sala Cisman, Los Palacios, en Sevilla, a partir de las 11:30 de la noche, y el sábado 30 de octubre en el Pafonés de Sevilla. El Pafonés, ¿te recuerdas, Raúl, que pasábamos muchas veces por ahí? Hace apenas 20, 25 días. El Pavo Nils. Sí, estuve en marzo viendo a Vértigo dos veces ahí. Qué bueno. Pequeñito, pero intenso. Sí, muy bueno. Bueno, recordaros también la fiesta del 20 aniversario, del décimo aniversario de U2 Valencia, con el a Celebration Tour, y se está preparando muchas sorpresas. Ya será el 20 de noviembre. 20 de noviembre. En la Sala Durango de Meliana. Exactamente. Van a estar actuando Vértigo de Sevilla. Va a estar Spyplane de aquí de Valencia y The Edge Project de Castellón. En el que esperamos sea pues una de las fiestas más importantes de nuestra historia, ¿no? Que como decía al principio, vamos a ir desgranando un poco a poco durante los próximos capítulos de Vértigo Radio. Hasta el día 20, hasta el día 20 de noviembre no se dice nada. 10 años, Javi. 10 años. Hay que decir que felicidades a Javi por este invento, porque estamos aquí por él, ¿eh? ¿Tú te esperabas que fuera esto tan... Eso. No, que llegara tanto. Y la repercusión que tiene. Y la repercusión... Bueno, es que hemos conseguido muchas cosas. No cabe duda que en 10 años da tiempo para todo y que, en fin, ahora se están viendo muchos frutos, ¿no? De todo ese trabajo, pero... Ha habido muchas temporadas, muchos meses, muchos problemas. ¿Y por qué no le preguntamos a alguien? ¿Qué le parece esto? Sí, vamos a ver. Hola. A ver. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién? ¿Quién está por ahí? Don Javier Mata. Hombre. ¿Qué tal? Número 2 de U2 Valencia. Hola, Javi. Quería ver la cara de Javi. ¿Qué pasa, tío? Siempre hay a los nanos y todo. Sí, están por ahí corriendo. Ese es uno de los motivos, ¿no? Por el cual no estás por aquí. Exacto, la vida ya de padre ya se complica el tema. Ay. Javi, que empezó Vértigo Radio junto. Los dos Javis empezaste aquí. Es verdad. Sí, ¿verdad? Sí. Eso ya fue más de 5 años, ¿no? Eso sí, fue sí. En febrero del 2005 o así, ¿no? Sí, sí, antes de... Abril 2005 antes empezamos. De la gira, creo que fue, sí. En abril 2005 empezasteis. Y U2 Valencia, pues luego casi, pues sí, Javi, no, Varas el 1, Javi Mata el 2, contad. No, Javi es como un poco, vamos, como uno y uno, vamos. Como Rafa Gallar, él vino también a esa fiesta de noviembre del 2000, que decía Rafa que éramos 200, pero yo creo que éramos 4 gatos. Éramos poquísimo. Yo me acuerdo que llegué al pavo de Rafa, me presenté a él porque le había puesto un anuncio en internet de que hacía una fiesta. Sí. Y yo no conocía a nadie, más o menos yo iba por libre solamente ahí. Claro, claro. Ya nos conocimos todos. Sí, sí, por eso digo que éramos 4 gatos. Luego ya sí que a la siguiente, pues cuando vino el grupo Exit y la sala se llenó, era el grupo este madrileño. Y bueno, ahí es donde empezamos y con todo esto. Luego en 2004 Javi y yo nos fuimos a Dublín, que fue cuando conocimos a U2, a Bono, y tuvimos la suerte de estar dentro del estudio invitado por Bono. Que vamos, ese día nunca lo olvidaremos, ¿no? Tenéis la foto más envidiada por todos los valencianistas, sí. ¿Eh? Bono con la bufanda al doblete y vosotros. Esa foto... eso ya me parece que no se repetirá más. Esa foto vale doble. Ni una cosa ni otra, ¿no? Lo de Bono puede ser, pero lo de Valencia es chungo. Lo del doblete, claro. Exacto. Son, juntas, doblete, son juntas muchas cosas. Y luego tampoco nos olvidaremos de ese viaje a Dublín, porque la noche antes de conocer a Bono a mí me dio un cólico. Creo que muchos de vosotros lo sabréis. Sí. Llegamos un domingo que ese domingo jugaba España contra Portugal en la Eurocopa. Estuvimos viendo el fútbol, luego nos fuimos a acostar y a mitad de la madrugada me empezó a dar el cólico al riñón. Imaginaos ahí la situación en Dublín, sin conocer apenas casi nada de la ciudad. Menos mal que estaba Javi, a que siempre agradeceré que se podrá también esa noche, porque fuimos al hospital, yo estaba desencajado por el dolor y al día siguiente se supone que era cuando íbamos a tener la posibilidad de ver al grupo. Entonces imaginaos la situación de estar en Dublín, en el hospital, toda la madrugada hasta las 12 del mediodía. Pero bueno, al final, no sé, la fortuna nos sonrió y fue salir del hospital, irnos para los estudios y tener la oportunidad de conocer a los cuatro miembros de U2 y encima que Bono te invitara a entrar en todo el estudio. En fin, Javi, yo creo que nunca lo olvidaremos, ¿no? No, ahí siempre decimos que pasamos del infierno al cielo en cuestión de horas. Sí, sí, totalmente. A punto totalmente de estar ahí, de morir casi como quien dice, a tocar la gloria viendo a Bono, y fue lo más increíble que pudo ser, la verdad. Y luego nada, luego un mogollón de conciertos que hemos visto juntos, luego pues también importante en los primeros programas de Vértigo Radio. Me acuerdo que vinimos aquí, que estuvimos con Pablo. No, con Pablo no. Pablo, con Manolo, con Manolo, con Forti. Con Forti, con che, ahora no me sale el nombre. Con Cristina, bueno, ha pasado mucha gente. Sí, Cristina. Exacto. Cristina también vino. Bueno, a los primeros programas no. Al principio éramos cuatro. Sí, éramos cuatro. Y bueno, me acuerdo que tú llevabas el tema de la sección de historia, que bueno, empezamos sí, a contar un poco la historia de U2. Estábamos con la historia de U2 por años y tal. Poníamos canciones raras en directo que la gente no conocía. Sí, sí, no, la verdad. Ahí vamos descubriendo cosas. Y entonces duraba una hora y media el programa. Eso es una petición. Sí, no, con una hora ya creo que va bien. Por aquel entonces lo teníamos muchas ganas y era una hora y media, pero bueno. Eso se hemos dicho a Mónica, no me he dejado como caer. Exacto, ahí ya menos mal. Mónica Bello, a la que hay que darle las gracias que estemos aquí. Eso es, también. Que fue la que nos dio la oportunidad de empezar con el programa y la que nos estuvo dando un poco de ideas. Y la que se todos los días, ¿eh, yo? Nos ha visto crecer como hombre. Pues nada, muchas gracias por la sorpresa. Nunca pensé que ibas a volver aquí al programa, ¿eh? Hombre, sí, había que darte una alegría y que darla, hombre. Ahí sí, di que sí. Que esto, aparte de todo lo que hemos unido dos, también hemos vivido muchas cosas y somos amigos, hombre. Ya, hombre. Pues sí, muchas gracias, de verdad. Bueno, Javi, gracias a ti por todo esto que nos haces. Gracias por entrar y a ver si nos vemos fuera de un concierto U2. A ver si en Mestalla podemos ir cuando queráis. Bueno, luego nos cuentas si marca el Valencia. Sí, ahora me voy a pagar a verlo. Bueno, Javi, hasta luego. Vale, gracias, Javi. Chao. Bueno, hasta luego. Hasta luego. No, pues nada. Bueno, continúo. No antes de sin despedir la sección de la agenda de U2, agradecer a las casi los 9 millones y medio de visitas que tenemos, estamos a punto de cumplir en la web de udvalencia.com, y gracias por depositar vuestra confianza con nosotros. Os merecéis un aplauso. Y no ahora con los micros, no podemos, pero para gracias a los 9 millones y medio. Vamos a por los 10 y a por los 20, a los que vengan. La semana que viene más. Yeah. Bueno, ya estamos aquí. Ya por fin tenía ganas de decirlo. Bienvenidos a YouTube Live and Rare 6.0. Bueno, este año, como veréis, estamos poniéndonos un poquito al día y vamos a... van a haber cambios en tanto en las secciones como en la parte que llevamos cada uno. Y nosotros, tanto Leo como yo, que desde aquí le brindo el programa, que no puede estar porque, bueno, su menisco tenía que estar arreglado. Tenía que pasar por... Pues bueno, este año, aparte de llevar la sección de los conciertos de U2 como hemos llevado hasta ahora, vamos a tener una subsección dentro de Life and Rare, que se puede llamar Life and Rare Anothers o algo así, en la que, bueno, pues como decía, vamos a hablar de otros grupos que, bueno, que han formado parte de la historia de U2, tanto porque, bueno, pues porque hayan versioneado a U2, haya sido su sumum de la música, y viceversa. Es decir, pues grupos como pueden ser los Beatles, The Who, los Led Zeppelin, los que crearon que U2 se formara como banda, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a intercalar tanto los conciertos de U2 como hablar de los grupos que han formado parte de la historia de U2, ¿no? Entonces van a ser esas dos secciones. Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Y ahora, antes de empezar con el programa, con el concierto del que voy a hablar hoy, quiero hablar un poquito del tema del setlist de Vértigo Radio, porque, bueno, se está formando un follón que me encanta, por supuesto, que la gente quiera, bueno, quiera hablar de quiera decidir las canciones y demás, ¿no? Pues bueno, lógicamente se decidirán por calidad musical y demás. Pero explica, no está... Y bueno, a ver, lo que vamos a hacer principalmente es que, bueno, la gente... Bueno, a propuesta de algunos oyentes, entre ellos Jorge Cortés, a quien le mandamos un abrazo, nos propusieron pues crear un setlist ideal de U2, que va a ser ahora pues el setlist ideal de Vértigo Radio, que sería pues establecer un listado de canciones de U2 que hayan interpretado en directo en diferentes conciertos y en diferentes épocas, elegir qué canciones serían las que formarían parte de ese disco o listado de canciones, y de esas canciones ver en qué concierto, en qué época hicieron su mejor actuación, para luego al final de la temporada pues tener lo que será el setlist ideal y poder tener un CD doble para que la gente lo pueda tener y sea un recuerdo de Vértigo Radio. ¿Cómo se puede participar? Pues a través del foro. O también a través del correo electrónico, pues mandando ese listado de canciones, indicando pues por ejemplo, me gusta Streets del concierto del 31 de diciembre de Dublín, del Point Depot. Y de esta forma pues iremos comentando tanto aquí en Vértigo Radio, en la sección de YouTube Fan Red, como en el foro, pues todas esas canciones, con el fin de que al final, como decía, de la temporada, pues tengamos esa selección. Sí, bueno, no va a ser una cuestión de que si uno vota mil veces por una canción se va a poner, ¿no? Esto no es una cuestión de votación, sino creo que va a ser algo lógico que podamos hablar entre todos y entre nosotros, pues pensar la versión más buena, ¿no? Que pueda ser de calidad musical, como por importancia de cualquier otra cosa, ¿no? Desde luego. Y entonces, pues bueno, a final de temporada, pues haremos un CD o lo que sea, y bueno, lo tendremos para todos nosotros, porque lo habremos hecho entre todos, desde luego. Y así, a la vez, también os invito a que podáis entrar en el blog de u2live-rare.blogspot.com, que hay, pues no sé, 40 o 50 conciertos de las temporadas anteriores, y podéis descargaros el audio, escuchar las mejores versiones, y eso pues también os pueda servir un poquito para ir eligiendo canciones, ¿no? Desde luego. Por cierto, antes de que empieces ya con el concierto de hoy, que es... ¿Sí? ¿Ha marcado el Valencia? No. No, decirte que en el foro ya hay mucha gente que está empezando con el tema de los setlist. Sí, por eso digo que además tenemos a Octavio, que ya ha puesto su setlist super currado con incluso los vídeos de YouTube para que los podamos ver y escuchar las canciones. Luego están por ahí Samdays, Lefisterra, Aerosmico, Ferfer, que no es el... o Ferger, que no es el nuestro amigo Fernando de Madrid. ¿Quién más hay por ahí? Samdays, he dicho. Plácido también. ¿Quién más hay por ahí? Bueno, en fin, mucha gente que está colaborando y que le damos las gracias por participar. Genial, desde luego, claro que sí. Así que chano lo iremos haciendo poquito a poco. Bueno, hoy vamos a hablar de un concierto que marcó una época, marcó una época porque fue el de Rotterdam en Holanda el 10 de enero de 1990. Fueron 4 conciertos seguidos, los días 5, 6, 9 y este último del día 10 de enero del 90. Es el final de una gira impresionante. Para mí es la que dejó atrás el sonido más rock and rollero de U2, que comenzó el 21 de septiembre de 89 y acabó con este 46º concierto por tierras lejanas como Australia, Nueva Zelanda, Japón, luego pasaron por Europa, también París, Dortmund, Ámsterdam, con las famosas 4 noches de Dublín en el Point Depot, que lo comentábamos hace un momentito, incluyendo la noche vieja, y finalmente estas 4 noches en Rotterdam. Fue el final de la lockdown, lógicamente. Hay que decir que fue un antes y un después, ya que posteriormente a este concierto comenzaría una nueva etapa en la vida de U2. Se empezaría a gestar el Latin Baby. Es el concierto del adiós, adiós a esa etapa anteriormente comentada, y también decir que este sí es un concierto rave, como es el nombre de nuestra sección, ya que fue la última vez que pudimos escuchar en concierto, por ejemplo, Love Rescue Me, con lo cual pues solamente por eso ya hay que tener el concierto. También es rare porque incluye 7 snippets, que también es... Ya no empieza a ser tan raro, ¿eh? Bueno, ahora ya sí, pero vamos, en su momento sí que era extraño. También es rare porque, bueno, pues tocan con la B.B. King Orquesta y, en fin, con estos datos creo que suficiente para poder tenerlo en vuestras discotecas, ¿no? Se vendieron todas las entradas, para variar, demostrando que iba a ser una noche especial. Fue gente de Australia, América y del resto de Europa. Apenas 2 horas antes del bolo, Bono salió por la puerta de atrás a firmar autógrafos a los allí presentes. Imaginaros. O sea, para flipar. Fue una entrada triunfal. Bono intentando dar la mano a la gente de las primeras filas y saludando a todo el mundo eufóricamente. Luego ya detrás eche Larry Adam, ¿no? Y para que la gente, pues, que tenga alguna duda sobre este concierto, que sepáis que, bueno, empezaron con una balada, con Ballet de Blue Sky. O sea, para empezar lentos, Ballet de Blue Sky como canción 1 del Selis, imaginaros, ¿no? Bueno, en Desire, por ejemplo, destaca los 2 snippets de 1969 de los Stokes y So Gonna Be a Rock and Roll Star, además de decir que Sam O'Sullivan les acompañó a los timbales. También cantaron Slow Dancing, que fue cara B de Stay y de If Good Kill Send Hill Angels, que hace mil años que no la leo la letra así, ¿eh? Toca la versión single de con Willie Nelson. Oye, ¿no? Ahora que lo dice, vamos a hacer un concurso, ¿no? De pronunciaciones de canciones. No, yo lo digo también por mí. En Everyone Is You, snippet de Sexual Hurling de Marvin Gates. Luego otra sería Norwegian Good de los Beatles en Bad, Exodus de Bob Marley en Still Haven't Found, y Midnight Hour de En Well Loves Come to Town, de Wilson Pickett, en fin, bueno, un montón de snippets, ¿no? Cabe destacar también las palabras importantes de Bono, que dijo, bueno, pues el futuro pertenece a los que lo tomen. Y también invitó a alguien a que se atreviera a tocar arriba del escenario. Y la persona que subió, pues bueno, Bono la presentó ni más ni menos. Señoras y señores, Bob Dylan. O sea, así directamente. Bueno, aprovechó para decir cosas como que se iban a tomar un largo periodo de descanso, a ver cómo salían de él, ¿no? Y bueno, como todos sabéis, va a ser el 20º aniversario de Latin Baby, salieron muy bien, desde luego. En Love Rescue Me aprovecha Bono para dar las gracias a todo el staff, ¿no? Pues dar las gracias a Sam O'Sullivan, a Dallas Scoo, a B.B. King, que era su héroe, a toda la banda de B.B. King, a Paul McGuinness. Nuestro mítico, supuesto, ¿eh? Este concierto es más importante de lo que creemos. Sí, sí, desde luego, porque cuando dijo que se iban a tomar un descanso, nos quedamos bastante mosqueados. Bueno, algunos se quedaron ahí ya, ¿no? Porque luego con el Actum, pues... Sí, ya pasan. Se quedaron con los chalecos y la coletita, sí, ¿no? Y ya está. Bueno, y acabaron diciendo que nuestros fans son nuestros héroes, ¿no? Poco a poco, pues toda la noche fue nombrando a toda la gente del staff, que empezaron a subir al escenario y se unieron a la B.B. King Orquesta. Fue el momento más emocionante de la noche, en modo de despedida, ¿no? Y bueno, para dejaros con la miel en la boca, vamos a poner una de las canciones de este concierto, que no es otra que All of Control. Y que podía estar dentro de ese setlist ideal. De ese setlist ideal, por supuesto. Everything's under control. Estamos en directo. Acaba de salir Raúl descorchando una botella de sidra española. Y me parece que tenemos a alguien más al teléfono. Hola. A ver, espera, preguntemos, ¿qué hora es en el mundo? What time is it in the world? Wow. Señor Planes, ¿qué pasa? Pero qué mamones sois. Esto hay que grabarlo en vídeo. De lo ya mismo, ¿eh? Estamos aquí con... Ya lo estáis grabando, ¿eh? Con la sidra del gaitero. El gaitero. Juanjo, con los móviles aquí. Sí. De verdad, tirando de iPhone todo el mundo y grabando. Hombre, es que esto era para grabarlo, ¿no? Sí, Vamos a ver. Bueno, claro, Juanjo, por supuesto. Juanjo Planes es otro de los que llegaba aquí desde Matusalén, ¿no? Solamente ha visto dos veces. Otro arruinado, sí. A este teníamos, a Juanjo hay que contar que cuando empezamos con todos los dos y a viajar, él se despreocupaba de los viajes, los teníamos que organizar porque él no, vamos, comprar un billete de avión, madre mía. Y ahora es Juanjo el que nos organiza a los demás, ¿eh? Ahora sé que compra tú los billetes y no paras. Udos Valencia es el que me ha enseñado a comprar billetes de avión, ¿eh? ¿Has visto? Sí. ¿Cuántos kilómetros llevas ya por el mundo? No sé, si tampoco hemos viajado tanto, ¿no? No, qué va, casi nada. Bueno, mundo. Una pregunta importante. Hoy era la preventa de Sudáfrica, ¿no? Sí. ¿Has pujado por la razón? No, tengo las entradas. ¿Tenemos ya las entradas, Juanjo? ¿Ya las tienes? Perfecto. O sea, que ya tenéis entradas para Sudáfrica. Hagamos público que vamos a hacer una carrera hacia la valla junto a los negritos. Pero tú también vas, Raúl. Bueno, hombre. Madre mía. En fin, porque yo desgraciadamente no puedo asistir al evento, pero no. Yo tampoco. Pero bueno, pues brindemos por ellos, ¿no? Por la gente que tiene. Vamos a brindar mientras Juanjo nos dice su frase famosa. ¿Cómo es la vida del fan, Juanjo? Muy dura. Tienes la patente. Y con muchos gastos. La patente de la frase es mía, pero bueno, siempre podemos decir que la dijo Juanjo Planes. Pero yo me la quedé. Nada, Juanjo. Bueno, hay muchas frases, Juanjo, recuérdanoslas. A ver, la vida del fan es muy es dura. Ay, La gira sigue para los de siempre. La gira empieza para los de siempre. No, fans de primera, fans de segunda. Bueno, aquí en esta mesa hay mucho fan de segunda, ¿eh? 10 años da para mucho, Juanjo. ¿Cómo? Que 10 años da para mucho, jolín. Pues sí, la verdad es una alegría muy grande que siga así todo. Que siga U2 Valencia, que siga Vértigo Radio. Bueno, muchísima gente que nos sigue. El día 20 de noviembre vamos a salir a la Parda. Por supuesto que sí. El día 20 de noviembre, señor Planes, solamente le digo que quiero ver el traban en la puerta de la discoteca. Pues allí estará el traban limpio y listo eso de limpio para me ha gustado. Muy bien, muy bien. Juanjo. Bueno, que se baje, que va, a la gente también que lo sepa, va a venir la plana mayor de YouTube Plays. Ah, muy cierto. Vamos, mira, que los romanos, italianos. Sí, sí, los italianos los tendremos aquí. ¿Arancola? Pues oye, muy bien. Esta vez, Arancola. Sí, no, la verdad es que se han portado muy bien, aunque nos quitaron la valla de Roma, pero... Bueno, Juanjo, darte las gracias por haber... Gracias, nada, por la llamada. A ti por participar y nada, nos vemos muy pronto. Un abrazo. Bueno. Un abrazo. Hasta el sábado. Chao. Javi. Se termina ya las sorpresas por hoy. Ya. Te vamos a dejar tu sección, que ya toca, ¿vale? Sí, sí, ya. Bueno, si me, sí, ya gracias a Sonia y a Mónica por participar y bueno. Eso. Venga, dejamos el programa a don Javier Vara. Sí, pues bueno, la sección del final del programa de hoy, pues bueno, iba un poco pues para empezar a contar un poco la historia de Udus Valencia, recordar sobre todo la gente que pasó por tanto por el club como por Vértigo Radio y también los grupos tributos que han formado parte de la historia de todas las fiestas, ¿no? Porque son 10 años y obviamente pues hemos tenido y en España han habido siempre muy buenos y muchos grupos tributo de Udus. Y bueno, hoy ya con todo esto hemos hablado del principio, de cómo surgió todo en Slink, con ese anuncio en la página web, el tema de Picassen, la primera fiesta en la que éramos prácticamente cuatro gatos, si era así. Pero luego vais a ir viendo cómo poco a poco todo esto va a ir creciendo y al final pues montamos las fiestas que montamos, como la que va a ser el día 20 de noviembre, que yo creo que va a estar bastante bien. Deciros que bueno, después de esa primera fiesta que en la que éramos muy poquita gente, ya montamos una un poquito más en serio. Tardamos prácticamente casi un año en montarla. Fue en la discoteca Estrago, en el mismo sitio que fue la primera. Y aquí ya pues decidimos contactar con un grupo tributo. En aquel momento solamente había uno o dos en España. Pero bueno, por los comentarios del foro de Slink y todo eso, pues decidimos contactar con el grupo Exit, que bueno, pues duró unos años. esto es lo que suele pasar un poco con los grupos tributo, ¿no? Que están un par de añitos y luego al final, pues, tienen inquietudes los distintos miembros del grupo y se montan luego otro grupo. Mucho tiempo, claro. Y una así, pues, también quedó ahí en el camino. No hay ninguna grabación así de buena calidad de los conciertos que hicieron en aquella época. Estamos hablando del año 2002. Y bueno, nos estuvimos aquí en Picassén, en la discoteca Estragon, que era la segunda fiesta que hacíamos. Aquí ya vino gente que todavía sigue formando parte del club, como son Chelly, Ángel, que también están aquí desde el primer día. Sí, a Bonopol. También tenemos a nuestro amigo Bonopol. Ahí ya viniste, ¿no? Sí, yo empecé. ¿Cuándo? Yo empecé de los principios. De hecho, el carnet. Aquí empezamos a hacer carnés. Eso fue más tarde. Eso fue ya en el 2005, ¿no? No, todo llega. Del principio. Estábamos en el año 2002. En la fiesta. Recuerdo que ahí entonces ya vino Leo. Sí. Que... ¿Con los pelos? No. Ahí todavía no tenía pelo tan largo, ¿no? Bueno, es que Leo es un poco así como Bono, ¿no? Con muchos cambios de look. Sí. Y bueno, fue una fiesta bastante emotiva porque aquí en Valencia nunca se había hecho un tributo a U2. Con un grupo nunca era la forma de tener a U2 por primera vez sin ser ellos, escuchar su música de cerca, ¿no? Yo tengo un recuerdo muy buen recuerdo de aquella noche y bueno, también un poco rendir tributo a ese grupo Exit. Y nada, quedan 4 minutos para terminar el programa y nos vamos a despedir escuchando una de las canciones de Exit, no versionando U2. Tenemos alguna canción como Exit, también como el nombre del grupo, o The Fly, pero creo que una forma de rendirles tributos a ellos es poniendo alguna de las canciones que de cosecha propia, ¿no? Que grabaron en su época, que desgraciadamente no llegó a cristalizar en forma de disco, porque claro, ya sabéis la dificultad que tienen los grupos para poder editar sus canciones. Luego ellos, el cantante, sé que se llamaba Keke, que sí que llegó a sacar un disco de forma individual, estuvo también participando en los concursos para cantar en Eurovisión, llegó a las finales a nivel nacional para prestarse a Eurovisión. Si buscáis en internet kekemusic.com lo encontraréis, era el cantante de Exit. Y luego el resto del grupo se montó otra formación que se llamaba Avantgarde, que bueno, también quedó por ahí en el camino, que si buscáis en internet también podéis encontrar cosas de ellos. Y bueno, esta es la canción con la que nos vamos a despedir hoy. Es una canción de Exit, una canción que no está publicada. Espero que me perdonen por ponerla. Bueno, no creo que me perdonen, ni simplemente porque es una canción que se la he robado de las que tenían de aquella época. Y bueno, pues... Me gustaría escucharla, seguro. Seguro. Bueno, un abrazo y seguimos la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene. Chao. ¡Feliz Chao. Cumpleaños! ¡Chao! Feliz cumpleaños. Bueno, la canción se llama Du. ¡Hasta luego! We'll be right back.